Bueno, contame, ¿estamos con el 2x1 hasta el domingo o hasta el sábado? No, vos sabés que estamos hasta hoy. Hasta hoy, porque era. Tengo una promoción, sí, largamos una promoción mejor. Sí, dale. Así que bueno, quería comentártela. Pará, ¿mejor que el 2x1? Sí, sí. Espectacular, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, mirá, nosotros le decimos feria de locos. Jueves, viernes y sábado, sí, hacemos más de 200 artículos seleccionados, sí, a 199 pesos. Ah, impresionante. Así que, bueno, porque dice, siempre van quedando uno o dos pares, modelos, qué sé yo. Entonces, bueno, hay zapatillas, hay botas, hay, bueno, lo que busqué es en pares seleccionados. A ese precio en toda la numeración del 17 al 37. 17. Así que bueno, sí. Jueves, viernes y sábado hacemos esta promoción, así que hoy terminamos con el 2x1, que era de temporada alta, digamos. Buenísimo. Bueno, 199 bueno. Mangos. Sí, impresionante. Sí, sí, sí, la gente aprovechó el 2x1 a full, la verdad que estamos contentos. Porque no solo era efectivo, sino también se podía pagar con tarjeta. Así que bueno, pero ya que trabajamos con todas las tarjetas. ¿La promo se puede pagar con tarjeta? Sí, sí, sí. ¿Perdés plata? Sí, sí. ¿Perdés plata? Y lo que pasa es que... lo que te va... O sea, lo que vos ves que te va quedando, está bueno poder, aunque sea liquidarlo... al costo y no perderla, no tener la mercadería en estantería, esa es mi idea. Ah, así buenísimo. Que bueno, bueno, qué sé yo, de repente si ves que te va quedando un número, dos números de algún artículo, y ya el año que viene quizás no lo vendés antes de estar estantería, bueno, por lo general las zapaterías trabajamos así. Bueno, ahí está. No, impresionante, ¿eh? Gente que ya escucho el ruido que está saliendo para allá, te digo. No, es tremendo. Bueno, y contame después de la promo qué cosas se van a venir también, bueno, qué modelos, qué cositas se están trayendo. Bueno, se viene azul todo lo que tenga brillo. Ajá. Todo lo que tenga brillo en diferentes colores, en plata, en dorado, en rosa. Sandalias con plataforma, bueno, no sé, para el varón también sandalias. Nosotros tenemos toda la línea para el agua, así que bueno, cosas para chicos hermosas, la verdad que re modernas, re coloridas, y bueno, lo que les gusta a los chicos. Buenísimo. Así que bueno, como es exclusiva de chicos la zapatería, nos abocamos a eso, a traer modelos exclusivos. Y en variedad, que es lo importante, porque la gente viene al negocio y tiene el zapato de comunión, tiene el bautismo, tiene el sport, el urbano, o sea, el modelo que quiera, para la ocasión que quiera, al ser exclusivo de chico, lo encuentra acá en el mío. Bueno, ¿a quién te gustaría saludar? Bueno, mira, yo quería saludar a todos, a toda la gente, a gente que viene de todas partes, porque la verdad, como se escucha la radio en todas partes, viene gente de 25, Alvear, Las Flores, tengo gente de Roque Pérez que por Facebook me manda foto y me dice, ¿me podés mandar esto? Así que, a todo el público por apoyarnos. Así que bueno, ya si no mucho, pero más de 4 años estamos acá y agradecerle a la gente por apoyarnos en esto. Así que, genial. Nada, eso. Ahí está. Bueno, mucha suerte con esta promo, porque ahora el domingo es el Día del Niño, así que por 199 mangos quedamos hechos unos duques. Sí, y sí, se pueden llevar el regalito, a agregar algo al regalito, al juguete, que para el men es tan importante, así que bueno. Ahí está. Buenísimo, Karina, bueno, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Carlos, y gracias por tenernos siempre en cuenta y acá por las facturas. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego, chau, chau. Bueno, un beso grande, chau. Estamos escuchando Los Ratones. Hoy es 16 de agosto, un día en el que tenemos que recordar al, te diría, la estrella de rock más grande de todos los tiempos, ¿no? Precisamente, Elvis Presley. Nació un 8 de enero de 1935 en Memphis, Tennessee, y murió un 16 de agosto de 1977. Cifra redondita se cumple hoy, ¿no? Fue cantante y actor norteamericano, considerado uno de los más populares del siglo XX. Ah, es tremendo. Se cumple hoy, precisamente, el aniversario de su desaparición. Algunas frases famosas de Elvis Presley. La verdad es como el sol. Puedes ocultarla un tiempo, pero no va a desaparecer. La música nunca puede ser mala. Digan lo que digan del rock and roll. El ritmo es algo que se tiene o no se tiene, pero cuando lo tienes todo. Me encantan estas frases de Elvis, ¿eh? La primera vez que subí a un escenario estaba asustadísimo. No sabía a qué se debía el griterío, no me daba cuenta de que era por mis movimientos. La imagen es una cosa y el ser humano es otra. Es muy difícil vivir como una imagen. Mirá quién lo dijo, por favor. Menos mal que se había dado cuenta, pobre. Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario que te hagan, porque más que te derrumben un sueño, lo tenés que derrumbar vos. Si no, no se derrumba, ¿eh? Esa es la idea. Nunca te doblegues, me encanta esta frase. Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario que te hagan. Porque más que te derrumben un sueño, te los derrumbas vos mismo. Nos vamos rapidísimo a la pausa, pero antes vamos a recordarlo a este grande del rock and roll con un rock y después de la vuelta de la pausa con una balada, ¿no? Una de las baladas más famosas, pegadito a la pausa después, siempre en mi mente. Pero ahora lo recordamos con el rock de la cárcel, dale. De la cárcel, lo recordamos hoy, ¿no? 16 de agosto, el aniversario de su muerte, dale. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país.

Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. 106. Siempre una canción. No será fácil aprender a olvidar. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte rencor, perdón porque me perdí. El sol no brilló como ayer, el sol me lastima la piel, el sol ya no es lo que fue, el sol ya no es el sol. Escuchando a Satélite 23 con Red Marie y Gillespie, que apareció Gillespie. Ah, esto se llama Aprender a Olvidar, música nuevita aquí en la 106. Ahí estamos con los mensajitos en la mañana de la radio. Hola Carlos, quiero Lima Yus, dice Luli de Saladillo. Muy buena la programación, te escuchamos todos los días en la cocina de la Escuela 13. Bueno, gracias. Buen miércoles, quiero Lima, dice Miriam de Saladillo. Buen día, Carlos, qué bueno recordar al grande Elvis. Yo tengo vistas sus 31 películas, unas 25 y 3 viejos documentales que pasó el canal TCM. Siempre me gustaron sus películas, aunque siempre se dijo que nunca fue buen actor, que solo era con el fin de promocionar sus temas musicales, dice Walter de 25. Gracias, Walter. Acordate que tenemos WhatsApp también, ¿eh? Todo eso larguito lo podés mandar también por el WhatsApp, ¿eh? Fácil. Hola, quiero a Lima Shoes, dice Fiamma de Saladillo, que está compartiendo con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, ¿eh? Ahí está, ¿qué dicen por acá? Buenísimo, aguante Carlos y la 106. Muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio, y yo te voy a tirar una frase que va a ser durante un tiempo, te digo, con esta voy a empezar a cerrar al mediodía, porque es no te voy a decir quién la dijo. No te voy a decir quién la dijo, porque en algún momento vamos a hacer algún sorteo por ahí en esta semana, ¿eh? Por ahí mañana, para participar de los sorteos, tenés que decirme quién dijo esta frase. Es espectacular. Y realmente se dijo unos, no sé si tantos años antes de Mirtha Legrand, ¿eh? Pero es bastante parecida a la de Mirtha. es muy, muy, muy previa a la de Mirtha. Esta le dijo un personaje que nació en 1889. Mirtha vivía en 1889, creo que no. Es un Sir Charles Spencer. No te voy a decir el otro apellido porque te vas a dar cuenta. Sir Charles Spencer vivió entre 1889 y 1977. Fíjate, en 1977 se nos fue Elvis Presley y también este señor, que no voy a decir qué hacía, porque mañana, precisamente, vamos a compartir un regalo y me vas a tener que decir quién dijo esta frase. Mira, ya te estoy dando el deber para mañana, Nunca te olvides de sonreír. Nunca, ¿eh? Es tremendo, porque el día que no sonrías será un día perdido. Esa es una. ¿Sí? Una de las frases. Pero la frase más potente que dijo, mira, ya te tiré dos para que googlees y te des cuenta quién es. Ríe. Esta es la frase de cabecera. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar. Tremendo. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar. Casi te diría hasta triste la frase, ¿no? Hasta triste te diría. De alguien relacionado con los sentimientos. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar. Now he don't talk too much, he's probably giving up. I think he's had enough, 'cause he ran out of luck. Now he don't talk too much, he's probably sometimes we probably did it. Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small, where small things make these small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case. Well, I could've never stayed. Now he don't talk too much. He's probably Bueno, ya Natalio se dio cuenta de quién es. Gustavo, el negro, también se dio cuenta de quién es, pero es para mañana. También te diste cuenta vos. Buen día, Carmen. ¿Qué me gané? Nada, Carmen. Nada, es todo por interés, che. No, no te ganaste nada. Aparte es mañana. Yo lo adelanté. Mañana vamos a jugar con esta frase. A ver si sabes quién la dijo. Decime si no está buena. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar. Tremendo, ¿eh? Una frase que implica un poco de tristeza de una persona que precisamente vivió de la risa. Bueno, cortito, atención papis. Los nacidos por cesárea tienen más riesgo de sufrir alergia a la leche de vaca. Al pasar por el canal de parto, los recién nacidos se colonizan con una microbiota más saludable y protectora. Existe la hipótesis con gran consenso médico respecto al beneficio del parto vaginal versus cesárea.

con este frío y nosotros hablando de piscinas. Sí, adelántate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato. AUCEDAT 1182 Roque Pérez, teléfono 02227 1552 6260. Me perdí el show del año durante 2 años seguidos. Me banqué el verano con un ventilador en el balcón. Festejé el título de mi equipo solo frente a un televisor 14 pulgadas. Pero valió la pena. Sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Automotor San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. Ya llegó el mes del niño y con Tarjeta Fértil tenés tu promo asegurada. 6 cuotas sin interés del 10 al 20 de agosto en comercios exclusivos. Aprovechá esta oportunidad y comprá el mejor regalo para ellos. Consultá los comercios adheridos en tu sucursal, porque en Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368, teléfono 45200. Todos tus éxitos suenan acá. Los que quieres escuchar, canciones, recuerdos. Esta es la 106. Estamos con los Pericos, esto se llama Waiting, pero vamos a charlar un poquito con Miguel Fernández de Renault Argentina. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Buen día a toda la gente que está del otro lado escuchando. Buenísimo. Hacía poquito que habías andado por acá, Miguel, y volviste. ¿Cómo anduvo todo? Exactamente, hace poquito estuve y la verdad que fue un resultado excelente. Mucha gente confió en la marca Renault. Y bueno, compró y la verdad que ahora ya están en el auto nuevo y cómodo, ¿no? Buenísimo. Bueno, contame, porque me preguntan de la... ¿Se dice Oroch? ¿Oroch? ¿Cómo se dice? Duster Oroch, exactamente. La nueva favorita de Renault. Mucha gente anda preguntando por esta nueva... ¿Qué es la Vedette ahora de Renault? Exactamente, es la más favorita de Renault, igual que la Captur, que ahora... Se fabricó hace poquito, se presentó. Y la verdad que bueno, Renault está innovando un montón de vehículos nuevos. Está ofreciendo un montón de facilidades para que la gente pueda llegar al 0 kilómetro. Ajá. Y a ver, facilidades realmente. Porque hay muchos que por ahí dicen, sí, el 0 está fácil sacarlo. Pero hay un montón de concesionarios o otras marcas que te piden lo que es patentamiento y flete, ¿sí? El famoso gasto de retiro, que realmente hoy no es un vuelto lo que vale, ¿sí? Hoy un gasto de retiro de cualquier vehículo, cualquier marca, lo más barato vale 40.000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Que hay gente que solamente tiene un auto 2005 o un 95, ¿sí? Que vale 50, 60 mil pesos y no tiene 50 arriba, ¿sí? Pero sí te puede pagar una cuota mensual, ¿sí? Y bueno, cualquier marca hoy te pide que pagues aparte de tu auto usado que entregás un gasto de retiro, son 40 mil, 50 mil pesos dependiendo del auto. Y la verdad es que hoy, claro, hoy a toda la gente, como charlábamos fuera de aire, Carlos, a toda la gente de Saladillo y zona así, como Roberto de la Riestra, 25 Mayo, Roque Pérez, y toda la zona alrededor de Saladillo, hoy va a tener la oportunidad de lo que es el patentamiento y flete gasto de retiro, ¿sí? Sí. No tener que pagarlo cuando saca el vehículo. ¿Qué significa? Que alguien que tiene un auto modelo 85 en adelante o 95 en adelante va a poder acceder a Renault, a cualquier gama de Renault, ¿sí? Por ejemplo, hoy estamos el Sandero, ¿sí? Y lo que es el Sandero, Logan y Kangoo, con 45 mil pesos, ¿sí? Escuchaste bien, oyente, sí, con 45 mil pesos, podés sacarlo y seguir pagándolo en cuotas. Las cuotas las elegís vos. ¿Qué significa? Que elegís cuánto querés pagar por mes y cómo querés hacer el proceso de cuotas. Si este año querés pagar, un ejemplo, querés pagar este año 2.700 y el año que viene querés pagar 3.500 o 4.000, lo elegís vos, elegís cómo es el proceso de cuota. No estamos hablando a pagar a 5 o 7 años, estamos hablando de algo que lo vamos a hacer a corto plazo para que no estés prendido, ¿sí?, a pagar un montón de años y obviamente el negocio es sin interés. Quiero que la gente entienda que no es con interés el negocio, o sea, ¿qué vas a pagar? Vas a pagar lo que el auto vale, ¿sí?, de contado. Lo que hoy vale el auto de contado, vos en cuotas lo vas a pagar directamente y no teniendo que poner después lo que es patentamiento y flete. Tremendo. Bueno, ¿y a qué número te llamamos, Miguel? Pueden llamar o hacer una llamada perdida o mensaje de texto, un WhatsApp al 023-45-51-8896. Uh-huh. 023-45-51-8896. Mándanos un mensajito, una llamada perdida, ¿sí? WhatsApp, y directamente a ese número te podemos después llamar, ¿sí? Y atender y, bueno, brindarte la posibilidad de que realmente cumpla ese anhelo que querés, que es cambiar tu auto usado, ¿sí? Progresar, más allá que hay gente que por ahí lo necesita por una cuestión de lujo, o el que necesita para renovar su auto de remis, por ejemplo, o el panadero que quiere cambiar la Kangoo 2008, 2005 que tiene y quiere, bueno, acceder a un cero kilómetro. Las facilidades están todas servidas a la disposición de toda la gente de Saladillo y la zona. Miguel, y son todos, ¿no? Como decías, todos los vehículos de Renault están... vehículos de Renault, todos, absolutamente todos. El Estado está subsidiando todas las líneas de Renault para que la gente pueda no tener que tener después un gasto extra de lo que es patentamiento y flete, que se arma una cuota de lo que la persona pueda pagar por mes, ¿sí? Acorde al bolsillo. También, por ejemplo, tenemos planes especiales para los docentes, para la gente que trabaja para el Estado, como policía, bomberos, militares, docentes, municipales, enfermeros. Todo también, eso tiene un montón de beneficios. La verdad que aprovechen la gente, porque imagínate que la otra vuelta que vine, sí, se vendió un montón y la gente sacó el vehículo, ¿sí? Lo bueno es que nosotros tenemos entrega pactada, todo está por contrato, ¿sí? Todo lo que es patentamiento y flete está por contrato. Y lo más bueno, ¿sabes qué? Es la entrega express. ¿Qué significa entrega express? Que no te vas a quedar mucho tiempo a pie. La gente siempre tiene miedo por ahí de decir, no, a mi primo fulano de tal le tardaron 3 meses en entregar el auto. Y le cobraron después 50.000 pesos arriba, que la verdad que tuve que sacar un crédito para pagar ese gasto de retiro. Hoy no tenés que sacar un crédito, hoy solamente tenés que tener un auto en buen estado, año 85 en adelante o 95 en adelante, ¿sí? Y tener ganas más que nada de elegir la marca Renault, de armar la cuota, ¿sí? Y armar más que nada el proceso de que vas a llegar a tu cero kilómetro. Esto más que nada, Carlos, es el famoso plan canje que hace años atrás estaba, no sé si vos recordás. Sí, claro. Que la gente tenía auto usado y te lo cargaban al mosquito y te ibas con un auto cero kilómetro y seguías después pagando la cuota. ¿Qué es parecido a eso? Es lo mismo en realidad. Simbólicamente es plan nacional, simbólicamente, pero más que nada para actualizarse. Renault sacó hace 3 años plan nacional, pero bueno, es lo mismo, ese famoso plan canje, ¿sí? Que se volvió a renovar. Bueno, obviamente. Me acuerdo que en esa época salían a comprar autos viejos para los que no tenían, salían a comprar autos viejos para entregarlos, ¿no? Exactamente, me acuerdo, sí. Era increíble, no tenías un auto, pero vendías la moto y hacían rebolete, compraban un Renault 12 con moneda y después te venía y te decían, bueno, listo, te tomo el Renault 12 y pagás el resto en cuota. Me acuerdo. Y lo bueno es que mucha gente se compró auto, avanzó, progresó, y la verdad que, bueno, esa es la idea de que hoy lo pueden hacer. Sí, recién charlaba con un cliente también y me decía que, bueno, que él es fanático de Renault, que siempre renueva la unidad, y bueno, agradeció obviamente porque hace un mes atrás que vine y ahora lo tiene en 0 kilómetros. Seguro. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Te llamamos o te mandamos un SMS? Como quiera, la gente que elija si está con crédito, que me llame directamente. Y yo coordino la entrevista. Que me llame un mensajito de texto, no hay ningún problema. Que ponga su nombre, ponga Renault o lo que quiera poner. Yo ya obviamente me voy a dar cuenta con la característica de acá que es alguien que le interesa lo que escuchó en la nota. Buenísimo. Es entonces, a ver si anoté bien. 2345-51-8896. Exactamente, es un celular del cual estoy hablando ahora. Así que la gente aproveche, vos oyente que estás del otro lado, hoy es el día que vas a poder, ¿sí? Hoy es el día que, si vos te gusta Renault, vas a poder y te vas a dar cuenta que cuando charles conmigo en persona, sin compromiso de compra, charles conmigo en persona, vas a ver que esto que estás escuchando, y cuando yo te cuente cómo es, vas a decir, genial, ¿dónde firmo? Es así, o sea, no es que hoy el cliente se va a quedar sin el auto usado, no es que hoy yo te tomo el auto usado y me lo llevo, no. Hoy solo lo que se hace es, se hace la reserva de vehículo, ¿sí? Que vas a sacar, se hace los papeles para que vos ya después salga a nombre tuyo y no tengas que poner ni un peso, ¿sí? Ni hacer ningún trámite. Y después se proyecta cómo entregas el usado y cuántos días te irías a pie. Genial, buenísimo. Bueno, ¿alguna promo para, algunas ventajitas para nuestros oyentes? Contame, Miguel. Las ventajas para los oyentes son que lo que es la gente que manda un mensaje o que se contacte, o que en el día de hoy compre acá en Saladillo, más que nada, compre, digo, a ver, no digo que tenés que tener 50.000, 60.000 hoy, no. Sabemos que con 45.000 pesos en adelante ya podés sacar cualquier vehículo de Renault dentro de las gamas promedia. El beneficio es que tenés cuotas de regalo por ser de Saladillo. Tenés, por ejemplo, lo que es el seguro del auto, ¿sí? Un seguro promocional. Hoy, para que tengas una idea, contra todo riesgo, ¿sí? De cualquier auto, por ejemplo, un Sandero, un Logan, una Kangoo, ¿sí? Vale 1.200 pesos. Ajá. Así como escuchaste, 1.200 pesos. Cuando gente por un 2015 está pagando 1.800. Pero bueno, la promo que encaja todo lo que es plan nacional, te bonifican el seguro a la mitad de precio. Tenés, por ejemplo, lo que es los cero y bonificado, tenés lo que es la patente anual, que te hacen el 30% de reintegro. Hay un montón de cosas que la realidad es que quieren, el Estado quiere que Renault, porque hizo un convenio con Renault el Estado, saquen autos cero kilómetros a la calle y que obviamente el día de mañana la gente sigue eligiendo Renault. Genial, buenísimo. Bueno, entonces, 2345-518896. Ahí está. Exacto, ¿vas a estar en Saladillo hoy y algún día otro día más? La verdad no sé decirte si voy a estar mañana, pero sé que estoy seguro que voy a estar hasta última hora, porque hay gente que de hecho, cuando yo vine a comprar, bueno, están contentos, sacaron el auto, entonces por ahí le avisaron, le contaron al hermano, le avisaron al vecino. Entonces, bueno, ahora me queda el tiempo de ir a contarles el negocio como es a la gente que vio el propio testimonio en persona. No hay nada mejor que ver a un vecino y diga, ¿cómo hiciste para sacar el auto? ¿Qué, te ganaste la lotería? No, en realidad, claro. Es que eso es lo que piensa la gente. Dice, no me gané la lotería, entregué el autito que tenía y bueno, hice negocio con Renault, hablé con un chico y bueno, esa gente ahora quiere saber bien cómo es el negocio, así que bueno, esa es la idea, siempre que sea un referido, que te vendo a vos y vos mañana le hablás a tu primo y así, siempre esa es la idea. Genial. Miguel, ¿de cuántas cuotas son los planes como para ir sabiendo? Lo armamos de acuerdo al cliente, lo que el cliente quiere pagar. Si el cliente quiere hacerlo en 3 años, lo hacemos en 3 años. Ajá. Si el cliente lo quiere hacer en 1 año, si lo quiere hacer en 5, en 6, eso lo armamos con el cliente, en persona. Por eso la idea, obviamente, que el cliente se comunique y que sepa de cómo es el negocio, cuáles son los requisitos, cómo se paga. Así que más que nada, esa es la opción. Y lo bueno que es sin interés, es en pesos, ¿sí? Para que la gente lo entienda. Sin interés y en pesos. Sin interés y en pesos. Vas a pagar lo que hoy vale de contado, lo vas a pagar en cuotas, ¿sí? Genial, ahí está. Con el top de las